Hola a todos, bienvenidos a La Música que Escuchan Todos, en nuestro 59º programa, compartiendo con todos ustedes, ya saben, ahora de 18:30 a 20, la música que nunca esperaste encontrar en la radio. Bueno, es verdad, estamos cada semana con un tema distinto, ya saben, así que siempre está la posibilidad de llevarse una sorpresa. En esta ocasión nos toca hacer una segunda parte de un programa que hacíamos hace un año atrás, que bueno, no es exactamente una segunda parte, sino una continuación caprichosa que hace tiempo veníamos intentando hacer, que se trata de otra de Vaqueros, la continuación de una de Vaqueros, que paradójicamente hicimos el 23 de septiembre del año pasado, es exactamente un año atrás. Bueno, y esta, en el episodio de hoy también vamos a tener a varios debutantes y también a viejos conocidos que nos van a visitar. Y entre los debutantes podemos mencionar a Los Álamos, a Black Rebel Motorcycle Club o Spiritualized. Y bueno, entre los viejos conocidos que ya tenemos a otro patrono del programa como Neil Young o Wilco. Es verdad, y no se preocupen que a pesar de que Bob Dylan no aparezca directamente entre los músicos que vamos a escuchar, hoy sí es el responsable por las cortinas que vamos a pasar. Estas han sido tomadas de la composición que hizo Dylan para la película Pat Garrett de Billy the Kid, justamente sobre Vaqueros, de donde viene su éxito también Nothing on Heaven's Door, y en la que el mismo Dylan actuaba como Alias, que era parte de la banda de Billy the Kid. Y bueno, no se olviden pasar por el blog musicytodos.blogspot.com, donde pueden, además de escuchar este y los anteriores programas, bajárselo, dejar comentarios. Ahora no solamente está disponible la posibilidad de comentar en el blog, sino usar nuestro shoutbox, donde pueden dejar hasta mensajes como el que aparecía ahí diciendo que es una chica que escuche buena música, que busca, que se llama Roger, así que también eso, ¿no? ¿Por qué no? Y bueno, si no, llamarnos acá al 455-3040, a la radio en vivo, y bueno, también votar por la encuesta, ¿no, Luis? Es la última semana. Así es, esta es la última semana, vamos a cerrar la encuesta el viernes a la noche, yo creo. Y excelente, más bien muchas gracias por la excelente respuesta. Sumados las dos encuestas debe haber fácilmente más de 300 votos, o sea que me parece una respuesta fenomenal para una encuesta que ha estado como 3 semanas disponible. Así es, bueno, un poco ya se puede notar qué artistas ya están despegando y quiénes se están quedando atrás, pero si ustedes no votaron y por su artista, o si quieren volver a votar, bueno, creo que es con el IP la votación, pero vayan a internet con 20 centavitos, hacen una votación bien rápida y pueden votar infinitas veces por el artista para que lo escuchen en Saints and Sinners, los artistas que deberían estar en el cielo o en el infierno. Bueno, ahora es hora de comenzar con el programa, que justamente tomamos a el vaquero músico original, estamos hablando de Woody Guthrie, que bueno, es un proyecto que involucró al inglés Billy Bragg y a Wilco, otra de las bandas exponente del género del country rock contemporáneo. Y bueno, este proyecto tenía la idea de actualizar la música de Woody Guthrie, porque dejó inconclusas musicalmente muchas letras, había compuesto las canciones pero no se había puesto música, y estas letras fueron entregadas por la hija de Guthrie, letras escritas entre los 30 y los 60, a Billy Bragg y a Wilco, para que le pongan música y las hagan sonar como algo novedoso, distinto a lo que habría hecho cualquier otro músico que trabajó con Guthrie. Y eso es lo que vamos a escuchar ahora, justamente de este disco, resultado de este proyecto de Billy Bragg y Wilco, homenaje al gran Woody Guthrie. Vamos a escuchar la canción California Stars. California stars, I like to sleep out, weary bones tonight. Mermaid Avenue es el nombre de este disco homenaje a Woody Guthrie, que fue lanzado en 98, en el cual se recobraba, ¿no?, una obra perdida de Guthrie que nadie conocía, a excepción de Bob Dylan y de su familia, que fue recuperada, como ya dijo Javier, por Wilco y Billy Bragg. Después de este disco del 98 salió uno más, de igual, que era un homenaje a Woody Guthrie, pero no tuvo la misma repercusión que este. No sabemos por qué, las canciones son igual de buenas, pero bueno, al final es un homenaje a Woody Guthrie, que el mismo nombre, Mermaid Avenue, es un nombre de una canción de Woody Guthrie y que fue inspirada en la avenida en la cual tenía su casa Woody Guthrie, así que es todo un homenaje a todos. Pero antes de continuar el programa, es importante mencionar que no se trata de un programa de homenaje, sino que Una de Vaqueros es una especie de excursión por el sonido de la tan diverso que se ha formado a partir del folk rock y del country rock. De hecho, el rock en sí ha tomado mucho de esta música, digamos, de la América profunda, ¿no? De Norteamérica. Parece que no somos pro yankees ni nada, pero bueno, estamos prestándonos este pretexto. Y bueno, para confirmar esto tenemos la siguiente banda, ¿no?, que son unos argentinos que, a pesar de que cuenten con un americano en sus formaciones, esto sí que han sabido asimilar este folk o narco folk, como le dicen ellos. Estamos hablando de Los Álamos, que se caracterizan por hacer música que podría fácilmente caber en cualquier western. Y lo más extraño es que son argentinos, como les decíamos. Ahora vamos a escuchar un tema tomado de su EP de covers o versiones de temas que los influyeron como grupo. Y estamos hablando de Emboscada, lanzado el año pasado. Justamente de este EP vamos a tomar el tema Walking with Jesus de los Spaceman 3. Aquí tenemos Walking with Jesus, la versión de Los Álamos. estamos escuchando a Los Álamos, ¿no? Y la historia de esta banda es bastante entretenida, ¿no? Porque era un grupo instrumental de rock indie con influencias de folk que tocaba en pequeños boliches bonaerenses, y un día un joven americano que fue a aprender a perfeccionar su castellano a la capital argentina fue a ver esta banda porque le interesó el nombre, ¿no? O sea, que era Los Álamos, que es un lugar bastante conocido allá en Texas, en Estados Unidos. Y bueno, esta banda lo cautivó y poco tiempo acabó el concierto, se hicieron amigos, comenzaron a hablar y a las semanas, bueno, se hizo mandar su mandolina por desde Estados Unidos y ya comenzaron a tocar. Le dio el toque de bluegrass que tiene esta banda y ahí empezó la otra historia de Los Álamos, ¿no? Y en esta versión de Walking with Jesus de los Spaceman 3 es casi irreconocible porque Spaceman 3 era un grupo de shoegaze, ¿no? Entonces es versionar una canción de shoegaze al mejor estilo de folk, bueno, es algo bastante loco, ¿no? Así es, y es una de las sorpresas que nos guardan justamente Los Álamos. Y continuando con el folk, es tiempo de presentar a uno de sus máximos exponentes. Obviamente estamos hablando de Neil Young, quien en el 2005 volvía a las raíces de country, folk y rock and roll, que había explotado en las dos partes anteriores de esta trilogía dilatada en el tiempo, que forman Harvest Moon y justamente Paul Wind, donde vamos a escuchar la siguiente canción. Y dejaba por un lado los estilos más ruidosos de rock que estuvo coqueteando un poco antes con Crazy Horse. De hecho, grabó este disco en Nashville, ¿no? Con una guitarra que se había prestado de Bob Dylan y que le pertenecía a Hank Williams, otro de los próceres del country. Y bueno, escuchemos entonces el regreso a las raíces de Neil con Far From Home del genial Perry Win. ahí estábamos escuchando lo que podía ser considerada como la autobiografía, ¿no?, de Neil Young, que está perfectamente con el soundtrack del folk rock, ¿no? Incluso Neil nos dice dónde enterrarlo, y eso por poco casi sucede, porque después de haber lanzado este disco, Neil sufrió un aneurisma que casi lo fulmina, ¿no? Estuvo bastante cerca a la muerte. Afortunadamente se recuperó y sigue sacando discos, casi uno por año, pero bueno, para fortuna nuestra. Pero no, ahora más de uno por año. Ha debido sacar unos 5 en los últimos 2 años. Bueno, pero no cuentan 3 que eran pregrabados. Bueno, ahora es tiempo de una pausa. Tenemos que cumplir con los auspiciadores. Y bueno, una pausa y enseguida volvemos con más de Otra de Vaqueros. Un programa dedicado a explorar las raíces profundas del country rock y el folk rock norteamericano. Y bueno, no sé si... Sí, no se olviden de participar. Pueden llamar a la radio en vivo al 455-3040, o también pueden escribirnos al blog, al mail del programa, musicaytodos@gmail.com, y también pueden entrar al blog, ahora sí, musicaytodos.blogspot.com, donde pueden dejar comentarios, bajarse este programa, los anteriores, votar ahí esta encuesta que va a ser la que va a elegir a los músicos que quieren que se vaya, estén en el cielo o en el infierno, Saints and Sinners, programa que va a salir al aire la siguiente semana. Y tras haber usado a Neil Young nuevamente como vehículo expresivo personal, continuamos con Otra de Vaqueros y presentamos Otra de Armónicas. Esta vez los encargados son los Black Rebel Motorcycle Club, quienes nos presentan su disco del anteaño pasado, del 2005, que se dejaba de sus raíces de garage rock y de guitarras distorsionadas, y abrazaba más bien géneros como el folk, el gospel y el country, obviamente, creando una mezcla que fue considerada por muchos como una de las más interesantes sorpresas del 2005. Y justamente de este disco titulado Hole, de los Black Rebel Motorcycle Club, vamos a escuchar ahora Fault Line. I've been waiting on the fault line, living evil take me on. I'll be standing with my dying bed, to come along, racing with the rising tide to my father's door, racing with the rising tide to my father's door. I've been lying in the bright light, see my shadow from below, never wanted from another man, never wanted from my own. Drowning in the rising tide at my father's door. Drowning in the rising tide at my father's door. Far side, I see the lights come ashore, racing from the rising tide to my father's door, racing from the rising tide to my father's door, racing with the rising tide to my father's door. Fault Line resulta ser una canción bastante profunda y personal, ¿no? Para Peter Hayes, el cantante de Black Rebel Motorcycle Club, ya que recién a sus 30 años fue reconocido legalmente por su padre y se cambió de apellido y, bueno, volvió, ¿no?, a esa relación padre-hijo. Y bueno, esta canción trata más o menos sobre igual una relación padre-hijo, y eso es lo interesante, ¿no? Aparte que esta canción del Hole, que es un disco que sigue casi toda esta misma línea de que hemos escuchado en Fort Line, es un toma esa otra dirección del sonido de la banda, y bueno, la banda lo hizo genial. Lamentablemente el Baby 81 que salió este año no se parece tanto a al Hole del 2005. Es un regreso a medias de su, a su sonido original que tenía. Era interesante, ¿no? Pero ya, o sea, habiendo visto lo que son capaces de hacer, deja con un gusto a poco, ¿verdad? Pero bueno, ahora vamos con otro de los debutantes del programa. Se trata de una interesantísima banda ligada en su momento al Paisley Underground, esa parte del jungle pop que buscaba resucitar las armonías guitarreras del folk rock de los 60. Y bien, este grupo se ocupó de actualizar a Grand Parsons y los Flying Burrito Brothers, que son popes del country rock, ¿no? Estamos hablando de los Long Riders, una banda californiana que estuvo activa entre 1980 y 1987 y que nos dejó un registro muy interesante, que ha sido quizás el descubrimiento más grato que hemos tenido en mucho tiempo. Y bueno, es momento de escuchar a los Long Riders con Final Wild Song. Parte de su disco Native Songs del 1984 podemos escuchar cómo los Long Riders no solamente le deben muchísimo a los sonidos del primer country rock, sino al mismo folk rock de los Buffalo Springfield y los Byrds. Lamentablemente separados hace algún tiempo, nos queda la posibilidad de revisitar los grandiosos discos de esta banda que combinan de forma excepcional la avanzada rockera con la tradición campirana. Es verdad, suenan a momentos mucho al Dylan Eléctrico, a Tom Petty, incluso a The Clash. Es una banda que guarda muchas sorpresas. Pero hablando de tradición, es una de las más claras representantes de la escuela clásica del country es Loretta Lynn, que durante varias décadas fue la primera dama de Nashville, pero llegó a perder su fama y se vino a menos entre 1980 y el nuevo milenio. Y fue rescatada pero por un gran admirador suyo, que es Jack White, de los White Stripes obviamente, con quien realizaron un grandioso disco que fue acaso uno de los mejores del 2004. Hablamos del disco Van Little Rose, en el que unían el sonido típico del country con el extremo a la Reverend Horton Heat, estilo particular de Jack White. Entonces vamos a escuchar de aquel disco precisamente la canción Mistress Leroy Brown. Tan universalmente aclamado que casi seguramente no necesita presentación, el Van Leer Rose marcó un hito dentro del country y el rock, pues representó tanto el mayor éxito de Loretta Lynn en cerca de 25 años, a la vez que consolidaba a Jack White como uno de los productores revisionistas más atentos y talentosos de este lado del blues rock campiranoide. ¿Qué mejor prueba de que la super rockera pieza que acabamos de escuchar, Muérete de Celos, Meg White? Verdad, tenía algunas cosas más interesantes este disco, de las partes más flojas que hacía justamente con los White Stripes. Pero bueno, siguiendo con el programa dedicado a los vaqueros, todavía escuchando compositores actuales de esta música tradicional norteamericana, vamos a presentarles a continuación a uno de los grandes exponentes del indie folk, con una voz muy parecida a la de Devendra Banhart y con inflexiones musicales que van desde John Fahey hasta Tom Waits. A veces suena como Nick Drake enterrado bajo murallas de sonido tipo Phil Spector. Estamos hablando de Matt Ward, que este músico que tuvo un 2006 para el recuerdo con el lanzamiento de su perfecto disco Post-War, que fue quizás el momento más alto del año, ¿no? Precisamente de este disco vamos a escuchar a continuación el tema Eyes on the Prize. Everything I've learned I have forgotten. Everything I've forgotten, it's just like new. And I pull the ends out, put a tie that binds to keep my promise with you. With my eyes on the prize and my mind on you, I put my pride on the line, my whole life too. Now anything you ask me for is yours now. Say the word and I'll lay it at your feet. I'll meet the payments down the line somehow. You keep your promise with me. With my eyes on the prize, my mind on you, I put my pride on the line, my whole life too. You say, take your axe and fashion me a kind of sway. Walking blues have played a number on my face. And I'll dance whatever dance you need to dance, as you keep your promise with me. You keep your promise with me. You keep your promise, you keep your promise, you keep your promise with me. Bueno, ahí estamos escuchando a Matt Ward, y bueno, este músico pertenece a esa nueva ola de neo-folk que está surgiendo con bastante fuerza en Estados Unidos, ¿no? Y él mismo decía en una entrevista a la revista Newsweek allá en Estados Unidos que esto es música de la posguerra, ¿no? Haciendo referencia a Irak y a la Segunda Guerra Mundial, que después de la Segunda Guerra Mundial, en los 40s y en los 50s, se crea una música inocente, con letras simples, arreglos simples, y justamente, según Ward, esto está sucediendo, y por eso este movimiento folk está tomando tanta fuerza. Y también Ward llegó a ser conocido por una actuación de Bright Eyes en un show, en el Late Night Show de Conan O'Brien, exactamente, cuando él estaba tocando la guitarra de invitado, y bueno, se pusieron a gritar Matt Ward for President, y nadie sabía quién era Matt Ward, y después averiguaron que era un músico que bastante bueno, y ahí empezó su ascenso a la fama. Así es, Matt Ward empezó con los Rodríguez, que no somos ni nosotros ni el grupo de Calamaro, sino otra banda de indie folk americana, de esta nueva ola en la que forman parte justo Bright Eyes, Cat Power, también están My Morning Jacket, que no entraron lamentablemente en el programa de hoy, y bueno, Ackerman The Family y demás, que seguramente vamos a dedicarles a un programa dentro de no mucho tiempo. Pero regresando ahora sí a los íconos del género, nos toca escuchar a los máximos exponentes del Southern Rock, apenas rivalizados por los Allman Brothers. Estamos hablando obviamente de Lynyrd Skynyrd, que esta banda que no faltó en el anterior programa, en la anterior versión del programa dedicado a los vaqueros, y que ahora nos trae otro de sus himnos, sus grandes éxitos que combinaban el rock de raíz bluesera con la sensibilidad compositiva del folk y del country. Estamos hablando de la canción llamada Simple Man, pero tuve un lapsus, tomada de su disco debut del 73, pronounced Lynyrd Skynyrd, así que vamos con Simple Man. Thank you. esa canción está, bueno, fue escrita luego de que Gary Rosenstone y Ronnie Van, y la abuela de Ronnie Van Zandt murieran, ¿no? Sus dos abuelas respectivamente, y una noche se encontraron, empezaron a recordar esas anécdotas de mi abuelita me llevaba al parque, y bueno, se les ocurrió primero a Rosenstone crear el riff y después Ronnie Van Zandt empezó con la letra, y ahí salió esta canción que, bueno, es más o menos que una madre le da los consejos basados en su experiencia propia a un hijo único para que llegue a ser un hombre de bien y un simple man, ¿no? Más o menos una, como estábamos hablando fuera de micrófonos con Javier, como una especie de Someday Never Comes, ¿no? Solo que aquí no mencionan ningún padre, ¿no? De familia. Bueno, es hora de irnos a una pausa más en la música que escuchan todos y luego seguimos con más vaqueros aquí en este, nuestra otra de vaqueros. De vuelta con otra de vaqueros aquí en la música que escuchan todos, presentando una selección de la música que escuchan los vaqueros o la música que hacen los vaqueros, como las cortinas que estamos escuchando ahora hechas por Bob Dylan para una película de vaqueros. Y bueno, hablando de tantos vaqueros, es hora de escuchar a uno de los más talentosos compositores y músicos actuales que tiene el género este del country rock, el folk rock también, que es de la música americana, como les gusta decir a los Yankees, que se trata de Will Oldham, actualmente conocido como Bonnie Prince Billy, y que también ha recibido el título del post-punk de los Apalaches, porque hace su música, a pesar de que es típicamente folk, sin ensayar, toca con básicamente cualquier amigo que conoce, sin importar que nunca haya tocado juntos, excepto incluso apenas tocar el instrumento. Pero bueno, la capacidad para componer letras y música de Oldham es sorprendente, y ya la demostraba desde sus primeras bandas, que fueron los Palace Brothers, los Palace Music, y justamente de este grupo vamos a escuchar el tema tomado de su disco Viva Last Blues de mediados de los 90, el tema llamado Work Hard, Play Hard. bueno, ahí estamos escuchando a Palace Music, que era un grupo que estuvo en, bueno, vigente en los 90s y que, bueno, había muchos, fuera de lo que Javier estaba diciendo, que tocaba con sus amigos, ahora sí toca con cualquiera, pero esta banda estaba conformado, por ejemplo, con el baterista Sebado Jason Lowstein y con su hermano Ned en el bajo, ¿no? Y él hacía la guitarra y la voz, y esto era gracioso porque al principio lo confundían o lo tomaban a Bonnie Prince Billy como si fuera un viejo por la forma en la que cantaba, por la forma en la que tocaba la guitarra y por el sonido mismo que tenía la banda, ¿no? Porque vale mencionar que esta canción es quizás la más poderosa, la más fuerte que ha grabado en toda su carrera. El resto es un folk bastante suave, ¿no? Y en esa canción de que puede ser considerada, bueno, de hecho Palace Music puede ser considerado, ¿no?, como una banda dentro de lo que es el antifolk, ¿no? Precursores de este género, sin duda, ¿no? Bueno, vamos ahora a pasar a escuchar bandas inglesas que hacen también este estilo musical, para demostrar un poco que no solamente los americanos lo hacen y los argentinos como los álamos. Ahora nos toca escuchar una de las bandas emblema del rock inglés de los 90s, como fueron Spiritualized, que hicieron básicamente space rock, de muchas guitarras con arreglos a veces electrónicos y algunas cosas así medio alucinadas, pero que para el disco Amazing Grace, del que vamos a tomar una canción, regresaron a sus raíces gospel, al rock más simple, y justamente producto de eso obtenemos algunas canciones que podrían haberles gustado una suerte de vaqueros, si es que los Sonic Youth fuesen vaqueros, ¿no? Y bueno, justamente de este disco Amazing Grace vamos a escuchar a los Spiritualized con Lord, Let It Rain On Me. Little man. ahí estábamos escuchando a Spiritualized. Y bueno, este disco Amazing Grace, porque Spiritualized básicamente es una banda de shoegaze y que le mete mucho pedal, pero este Amazing Grace es un álbum totalmente donde, como ya veíamos con Black Rebel Motorcycle Club, vuelven, ¿no?, a las raíces folk, country, gospel. De hecho, Amazing Grace es uno de los himnos nacionales, como dice Javier, de un cierto género, ¿no?, dentro del country. Y bueno, todas las canciones son unos homenajes y versiones, ¿no?, a canciones gospel y country ya existentes. Todavía con las bandas inglesas, ahora nos toca escuchar una de las más importantes que tuvo Inglaterra durante los 70. Se trata de Led Zeppelin, que son quizás los ingleses que más influenciaron por la música sureña, especialmente los ritmos de color como el blues, y se puede decir que el 50% del repertorio de los Zeppelin tenía que ver con reversiones blueseras o de folk. Y bueno, vamos a escuchar un stomp, que es una forma popular de baile antes de la Segunda Guerra Mundial, que se realizaba en el sur de Estados Unidos. Y bueno, vamos entonces con los Led Zeppelin y Bron Y Our Stomp. Ahí estamos escuchando Brown Eye Our Stomp. Esta canción, bueno, fue escrita, bueno, casi todo Led Zeppelin 3 fue escrito en Gales, pues escrito y compuesto en una casa en la que no había ni corriente ni agua. Bueno, básicamente vivían como de campamento, solo que bajo techo. Bueno, y eso creó una fuerza que hizo que Led Zeppelin 3 sea uno de los mejores discos de la banda. Y aparte, en este disco podemos encontrar que hay ciertas partes instrumentales y, bueno, interesantes, ¿no? Por ejemplo, John Bonham toca la castañuela, o John Paul Jones toca el contrabajo, ¿no? Que incluso en las versiones en vivo llegó a tocar el contrabajo, ¿no? Y algo interesante es que Bonayur en galés significa algo así como una colina dorada, más o menos. Bueno, eso es algo interesante porque Jimmy Page ya estaba empezando con su etapa de no sé, del Señor de los Anillos, y bueno, lo inspiró bastante vivir en una casa sin luz ni agua. Bueno, guardándonos una banda inglesa que también toma este género por motivos de tiempo, vamos a pasar a escuchar a la banda más jodida que tuvo Nashville en los 90s. Dice All Music Guide que son los innovadores más interesantes que tuvo el rock americano en los 90. Estamos hablando de Lamp Chop, un grupo interesantísimo que también guarda muchas sorpresas y que está liderado por Kurt Wagner. Y de su segundo disco de 1996 vamos a escuchar el tema We Never Argue. Bueno, si ustedes acaban de sintonizar el programa, no era Lou Reed el que estaba cantando esto, sino era Lamb Chop. Y bueno, el cantante de Lamb Chop, Kurt Wagner, puede pasar fácilmente como el Lou Reed de Nashville. De hecho, si Lou Reed viviera en Nashville, yo creo que en vez de haber consumido heroína, tomaría ese whisky destilado con sus XXX. Y bueno, no lo decimos solo porque la voz es muy parecida, sino que el contenido lírico también es muy parecido al del rey de Nueva York. Y quizás hemos tomado unas canciones más calmas de los Lamb Chop, que sin ser una banda demasiado energética, tienen algunas con arreglos mucho más complejos e interesantes, con instrumentos que no son típicos del country, ¿no? Como clarinetes, saxos y demás. O sea, que son una banda que merece nuestra atención, ¿no? Eso es una tarea que nos queda pendiente. Pero bueno, ha llegado el momento de despedirnos. Lamentablemente nos quedamos con mucho material, como los mismos Primal Scream, T-Bone Burnett, Cowboy Junkies, Bright Eyes, Calexico, no sé, un montón de bandas más, ¿no? Que seguro, My Morning Jacket, que seguramente vamos a institucionalizar esta cuestión anual para el siguiente año tener otro programa de vaqueros. Así que, pues bueno, ¿no? Yo creo que queda eso en el aire, esa sugerencia, ¿no? De hacer una versión anual del programa para dedicar a los vaqueros. Así es, y bueno, para el cerca del 24 de septiembre del 2008 tener otra más de vaqueros para estar presentando lo mejor del conte. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Sí, que no se olviden pasar por el blog musiquitodos.blogspot.com para dejar algún comentario, para votar por la encuesta. Se van a quedar unos cuantos días más, después ya armamos los programas a presentar aquí. Ya saben, definen quiénes van al cielo y quiénes al infierno. Y bueno, creo que ha sido todo por hoy. Los vamos a dejar con un bonus track, un cacho extraño tomado de una banda que nos sugirió nuestro gran amigo Loli Mena, a quien le dedicamos el tema, ¿no? Así es, este tema está dedicado con todo cariño para Loli. Y bueno, los dejamos con el bonus track en nombre de la música que escuchan todos. Nos volvemos a encontrar en la próxima semana. Chao. Chao. One, two, three. One, two, three. I tried so hard just to get through to you. Your head's so far from the realness of truth. Was it just to come on in the dark? Was it meant to last long? I think you want your welcome, honey. I'll just leave you alone as I sing you this song. Can pass slowly, things always change. Your day's been numbered and read your last page. You were just a temporary lover, honey, you ain't the first. Lots of others come before you, woman said that you've been the worst. So you've been the worst.